Hermano, ¿tú cómo ves el mundo? Pues mira, te cuento. Hoy me levanto y casi me derrumbo. Qué poco me gusta este puto mundo. Y me dirijo a la política y veo que no tienen explícitas acciones cívicas. Si hablamos de armas de destrucción masiva, vamos por Estados Unidos, no hay alternativa. Nos vemos manipulados por la historia que se monta a los secuaces del Estado. Y venta de armamento solo buscan llenar el monedero, destruyendo muchas familias sus sentimientos. Ellos solo quieren paz, pero los políticos dinero. Solo dicen mentiras, no saben qué significa la palabra ser sincero. Hoy me levanto y casi me derrumbo, qué poco me gusta este puto mundo. ¿Y qué me dice del hambre que muchas personas pasan? Tienen que emigrar y se lejos de sus casas. Saben que no tienen nada que perder, por eso se arriesgan en el viaje a perecer. Por eso yo no creo en nada de lo que me contáis. Lo veo con mis ojos y así nunca me falláis. Dicen que dentro de 20.000 años se apagará el sol, pero ya no habrá tierra si destruimos lo que hay a nuestro alrededor. Y es que hoy nadie tiene temor, prefiere una pistola antes que una flor. Han olvidado eso de creer en el amor. Hoy me levanto y casi me derrumbo, qué poco me gusta este puto mundo. Hoy he puesto las noticias en la tele y es que no hay un día que no salga un caso de maltrato a las mujeres. Y en la mayoría termina con en la calle y ella muere. No sé qué le pasa por la cabeza a estos seres, habría que darle de su propia medicina a ver si les duele. Este tipo de casos me toca los cojones, y también la explotación y el abuso a menores. Por menores para gente sin prejuicio, necio, que busca enriquecerse a costa de cualquier precio. Y un tema que este en sí nunca menciona, la droga, ya que ese tema no me mola. Sigue dándole a la gramola a ver si te descontrola y te pegas un chocazo con una farola. Hoy me levanto y casi me derrumbo, qué poco me gusta este puto mundo. Pero no pasa nada, sigamos discutiendo por el fútbol, mientras que ocurre el suceso verdaderamente duro. Claro, nosotros somos puros sementales, por eso no la suda la matanza de animales. Sin los cuales no podríamos sobrevivir, ya que son fundamentales en nuestro coexistir. Y es que está en plena destrucción la capa de ozono, creo que le quedará poco para que perduren los dos polos. Nos da igual todo y es así, hoy soltando verdades como puños en el mil. Dejando una pregunta sin respuesta, a la que nunca se contesta. La vida es injusta y espero que cese, porque tienen más el que menos lo merece. Thank you.